acaricia tu estéreo. Dios mío, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chinguenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoia. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde? Precopeo, compadre. Esa más. Tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ninguna rola sin permiso de la aberración. Al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras. Acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Radar es residir o reincidir o recibir. Recibidar de ida y de vuelta. Porque la música va emanando al momento y va sonando para devolver el aliento. Porque el apetito musical va más allá de repeticiones sin sentido que buscan programar tramposamente el gusto de la audiencia. Al poder dar una refrescante opción ante tanta repetición, se recibe la satisfacción de sacudir de a poco el atorado déjà vu radial a la mano del robot que busca esculpir al esclavo con su algoritmo, al ritmo de la uniformidad de la conformidad. Bienvenidas al Radar Ritual de lo Virtual de Eclectomeirolands, edición 557, que despega hacia vuestras neuronas pilluelonas de la mano de ni más ni menos que el último álbum del genial trompetista franco-libanés Ibrahim Malouf, Trumpets of Michelin, que es más que un simple disco. También dice forma parte de una iniciativa, escuchen bien esto, para hacer accesible la trompeta de cuatro tonos que inventó su padre a través de una serie de lecciones, instrumentos y grabaciones. El instrumento fue creado con una cuarta válvula adicional que permite al intérprete mezclar escalas de Oriente Medio y de Occidente de una manera que antes era imposible o impensable. Cada una de las pistas del Trumpets of Michelin fue escrita e interpretada en el instrumento y representa una fantástica tarjeta de representación de la invención. Además de ser un placer en sí misma, escuchamos los temas Au revoir y The Proposal acá en el radar del ritual de lo virtual de Eclectomeirolands, edición 557 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. We'll be right back.

Bien, y ahora lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Pues un besote para la lunita de todas mis vidas y todas mis muertes, y el Akun que están escuchando esta transmisión, porque es momento ahora del tributo lunático para la lunita de todas mis vidas, todas mis muertes chiquitas, con algo muy ad hoc. Beautiful People, que es un álbum lleno de soul, que se adentra en el mundo del jazz espiritual contemporáneo, pero que conserva la identidad del Vostek Mazolewski Quintet y la tradición eslava desde Polonia. Este nuevo material presenta una energía, un sonido y una composición nuevos y de calidad de la banda. Wojtek Mazolewski es un destacado artista de jazz polaco, conocido por su trabajo pionero en el jazz contemporáneo. Mazolewski, un virtuoso contrabajista y compositor, combina el jazz tradicional con elementos contemporáneos, ofreciendo una experiencia musical fascinante y cargada de emociones que le ha valido muchas críticas entusiastas. Con una carrera que abarca ya décadas, se ha convertido en un ícono de la escena del jazz polaco, de Polonia, pues. Encantando, al público de todo el mundo con su fusión de estilos de jazz clásico y moderno. Sus actuaciones en vivo son famosas por su energía y su cautivadora presencia en el escenario. Escuchamos a continuación el tema que le da nombre al álbum del Wojtek Mazolewski Quintet, Beautiful People, o Gente Hermosa, acá en el radar Ritual de lo Virtual de Clecto Mirlands, edición 557, por La Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. tampoco no está bien delicioso ese tema del Vostek Mazolevsky Quintet, que se llama ni más ni menos que Beautiful People. Continuamos aquí en el radar del ritual de lo virtual de Clayton Mirland, sedición 557. Los saluda su servilleta, Juan El Tomeiro Jackson, en la operación, conducción, producción y demás succión de otros beberecuas. Y continuamos ahora desde Boston. Pues llega ni más ni menos que Nicholas Burgess con su lanzamiento más nuevo y reciente del momento actual, titulado Skull Kid, de su álbum Mejora, Majora. Una mezcla de guitarras crocantes y zumbantes sintetizadores, único, honesto, tanto real como surreal. Nicholas Burgess suena con Skull Kid acá en el ritual de lo virtual de Clayton Mirland, edición 557 por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México por la Radio Común, 103.1 FM. Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Escarabajo. Desde las viseras chilangas y directo al sol, Escarabajo es una banda de rock and roll con sonidos lisérgicos, voces rasposas, riffs vertiginosos y una vibra muy muy fangosa. A la vieja usanza, Escarabajo es una de esas bandas que solo toparás y disfrutarás en vivo porque andan tocando un chingo por todo el país y por ahora solo cuentan con un sencillo publicado en Bandcamp. Así que ponte el tiro y caza las próximas presentaciones de Escarabajo. Mientras, yo te dejo con Perdido en el Silencio, el primer adelanto del que será el primer álbum de Escarabajo. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclecto Meroland. Nos escuchamos con más recomendaciones el próximo miércoles a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. soy optimista a veces no, a veces me deprimo, me cae el ánimo, tengo crisis, me siento mal. Yo no creo en el optimismo full time, ni en la gente que dice que nunca se deprime, o no, yo me deprimo dos por tres. Y yo, los que no tienen desaliento me parecen sospechosos. Yo creo que tenemos el derecho de tener desaliento. Yo también lo creo, sí. Sí, y eso no habla mal de nadie, al revés, sí. Habla bien. Y los que... Y además yo creo que es un deber de honestidad decir, sí, ahora ando pasando una mala racha o algo así, y me cuesta mucho volver a creer en cosas que antes creía. Y bueno, nada, y compartir el desaliento es un modo de trabajar por la esperanza colectiva, que se va a fundar también sobre las debilidades humanas y no solo sobre nuestras fortalezas. Y entre los otros estrenos más nuevos y recientes del momento actual, se nos estrelló en las orejas el tema Drone No Drone del álbum Songs of a Lost World de The Cure, que comienza con una explosión de energía que la distingue del resto de las pistas del álbum. El ritmo irregular, subrayado por una línea de bajo profunda que crea una sensación inmediata que te atrapa al instante. A medida que los ritmos distorsionados generan tensión, los sintetizadores atmosféricos se van sumando, agregando un toque moderno al combo post-punk de la pista. La voz de Robert Smith es tan cautivadora como siempre, recordando su trabajo anterior, pero con un sentido de sabiduría y de madurez. La canción combina sin esfuerzo la vieja energía de Cure con elementos de rock moderno, creando un ritmo contagioso que hace que sacudamos la cabeza irremediablemente. Suena a continuación Drone, No Drone de The Cure, de su más reciente álbum, acá en el radar Ritual de lo Virtual de Click Tomerlands, edición 557, por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común, 103.1 FM. since I can't anymore. If I ever really could, kind of strange to think it takes this stuff to get misunderstood. So it's up, don't know, I really don't. And I don't think so, maybe not. And all could be the case of me displacing my reality. Now I guess it's more or less the way that it was meant to be. Down, down, down, yeah, I'm pretty much done. Staring down the barrel of the same one gun. Down, down, down, yeah, I'm pretty much done. La banda Bleedstone desde Louisville, Kentucky, llega con su black gaze, shoe gaze, psych rock, slowcore, toda una combinación de estilos, y nos trae su lanzamiento más nuevo y reciente titulado Witch Hunt, o cacería de brujas, acá en el radar ritual de lo virtual de Click to Merlans, edición 557 por La Política Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el ajuste en Ciudad de México por la Radio Común 103.1 FM. del Centro de Información Palestina en Chile, que lo pueden encontrar en Instagram como centro.info Palestina. De ahí nos llega el resumen informativo sobre Palestina, seguido del tema Niña de Gaza, de Hugo Moraga, acá en el radar ritual de lo virtual de Click to Maryland, edición 557, por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, en Ciudad de México, por la radio Común 103.1. El gobierno de Chile decidió no renovar el cargo de embajador en Israel hasta que se produzca un alto al fuego en Gaza. Este hecho marca las noticias más importantes de la semana. A casi un año de la llamada consulta del ex embajador Jorge Carvajal, esta medida reafirma el compromiso de Chile con la paz, la justicia y el respeto al derecho internacional, postura sostenida por gobiernos de distintas tendencias. En ese contexto, los reclamos de ciertos residentes en Israel carecen de justificación y han buscado victimizarse, ignorando que las verdaderas víctimas son los más de 43.000 palestinos masacrados en Gaza por la ofensiva israelí. La embajada de Chile en Israel continuará entregando servicios consulares para garantizar el apoyo a la comunidad chilena residente en Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, destituyó a su ministro de Defensa, Yoav Galán, por una crisis de confianza y acusándolo de exponer divisiones internas en el gobierno. Galán será reemplazado por el ministro de Exteriores, Israel Katz, quien ha tenido tensiones con líderes que apoyan la creación de un Estado palestino, incluyendo al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien declaró persona non grata en Israel. La destitución desató protestas en Tel Aviv, donde cientos de personas bloquearon avenidas, y en Jerusalén, con alrededor de 1.000 manifestantes rodeando la residencia de Netanyahu para exigir la liberación de rehenes en Gaza y expresar su rechazo a la destitución. Más de 100 empleados de la BBC, junto a más de 200 figuras de la industria, enviaron una carta al director general y a la directora ejecutiva, denunciando que la corporación ofrece una cobertura sesgada y carente de principios periodísticos sobre el genocidio perpetrado por Israel en Gaza. Los firmantes piden que el medio reitere que Israel impide el acceso de periodistas externos a Gaza, aclare cuando no existan pruebas suficientes para respaldar afirmaciones de Israel, indique explícitamente los titulares cuando Israel sea el autor de los hechos, incluya un contexto histórico regular anterior a octubre de 2023 y cuestione de manera enérgica a representantes del gobierno y las fuerzas militares israelíes en todas las entrevistas. La Feria Internacional de Defensa es el evento de defensa más importante de España y se celebra cada 2 años en Madrid. Sin embargo, debido a la ofensiva israelí en Gaza, el ministerio decidió excluir a Israel de la próxima edición. La secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, afirmó que no habrá participación de empresas israelíes y añadió que España está comprometida con la paz y la seguridad en Medio Oriente. Palestina muerta, otra pequeña Hiroshima vuelve a estallar. Verlo ha secado el alma como la peste que le arranca de la entraña humanidad. Se asa la carne en la batalla, muere medio futuro del país, cocinado en esa codicia macabra, se muere para siempre sin vivir. ¿A qué altar eleva al fin la plegaria? ¿Cuán separados van piedad y perdón? El pecado ajeno, mala masa madre, masca y traga la indiferencia de Dios. que ya no llega. Al camino irrumpen las balas del tirador. No se le permite más que palabras presas hasta que se le apaga la voz. Hay que ver que lúgubre democracia hace del mundo escombro, inunda el jardín, esparce encima su proverbial desvergüenza. Ya verá lo que no quiere ver al morir. Que Dios se le prende la vela. Cuando llueve fuego que abraza fatal. Cuán inhumano afán se despierta y habita permanentemente el final. Los garajes de los suburbios de Estados Unidos han sido laboratorios activos para la expresión musical creativa. En medio de la expansión de centros comerciales, estacionamientos y subdivisiones de clases medias, The Reverse Engineers, o los ingenieros en reverso, comenzó su viaje como miles de otros grupos. Aunque ha pasado un tiempo desde sus días de garaje, The Reverse Engineers todavía le habla a una población suburbana joven sedienta de música con más significado que pretensión. The Reverse Engineers es una banda de rock progresivo alternativo de tres integrantes, compuesto por los hermanos William, Daniel y Charles Coate. El grupo ha estado creando música desde 1997 y a continuación escuchamos su más nuevo y reciente lanzamiento titulado The Longer Now, acá en el radar, y después un pilón piratón que viene de la mano de la banda Suplex y es un cover titulado Working Man de la banda, ustedes ya sabrán, la banda canadiense Rush. Acá en el radar ritual de lo virtual de Click Tomirlands, edición 557 por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, en Ciudad de México, por la Radio Común, 103.1 FM.